Bueno, la verdad que muy buenos días a todos y a todas. La verdad, qué orgullo ser argentinos, ¿no? Porque, como decía el doctor Barotto, como decía la doctora Torruso, esto es de nuestro país, es de todos los argentinos. Es el esfuerzo de nuestras universidades, es el esfuerzo del CONICET, es el esfuerzo de la CONAE, es el esfuerzo de la Comisión Nacional de Energía Atómica, que fue la que desarrolló los paneles solares, que son los que van a suministrar energía permanente a este satélite que se ha puesto en marcha en la NASA, nada más ni nada menos. A mí me gustaría que nuestros chicos, yo estoy segura que uno sale a la calle, pregunta por la NASA y todo el mundo sabe qué es la NASA. Y si salimos a la calle y preguntamos por CONAE, por la CNA, nos miran con cara de si estamos hablando en español o en algún otro idioma extraño. Tenemos, tal vez porque esto no es culpa de la sociedad, esto no es culpa de la gente, esto es culpa de que estas cosas nunca son noticias en los medios de comunicación y difusión. Siempre pueden saber cuál ha sido el último incidente, el último corte de ruta, pero no sabemos los científicos, los miles de científicos que están construyendo cosas diferentes y necesarias para el país, para la humanidad, en todos los rincones de la República Argentina. La escuchábamos recién a ambos científicos, al doctor Barotto, responsable, uno de los hombres más importantes en materia de aeroespacial de la Argentina, de una Argentina que, no nos olvidemos también, supo construir vectores. Vectores, para los que no lo saben, son los que pueden ser misiles, ustedes se acordarán. No quiero poner nervioso a nadie, ¿eh? Por favor, ya veo que mañana dicen Cristina está lanzando el cóndor. Pero sí, porque tenemos que hacernos cargo de todo el retraso que tuvimos. Cuando dicen esto pasa en la Argentina, no es que pasó el cometa Halley, que pasa accidentalmente. Hoy podemos poner en marcha esto porque ha habido desde el año 2003 a la fecha un formidable esfuerzo e inversión que hemos hecho en todas las áreas, en el CONICET, en las universidades, en la CONAE, en el INVAP, en todo. Hemos puesto recursos. ¿Qué es lo que se necesita para desarrollar esto? Tenemos el material humano, tenemos los recursos humanos, pero los recursos humanos sin el apoyo de los recursos financieros, monetarios, con la inteligencia sola no se puede. La inteligencia necesita el apoyo del dinero monetario y eso lo puede hacer en un país soberano el Estado. Y digo esto porque no nos debe extrañar esto. Fuimos un país que pudo construir el misil Cóndor, que fue un misil que alcanzaba 1000 kilómetros de distancia y que, bueno, fue desarmado por exigencias impuestas desde afuera durante los años 90, si mal no recuerdo. No es que nadie quiera armarse ni nada por el estilo, pero lo que digo es, cuando nosotros llegamos al gobierno, el estado en que estaba el CONICET, nuestras universidades, nuestra ciencia, bueno, los habían mandado a muchos a lavar los platos a los del CONICET, así que ¿qué les voy a contar? ¿Qué les voy a contar? Yo soy apasionada por mi país, me apasiona la ciencia, me apasiona el arte. Yo digo que son lo mismo, parecen cosas muy diferentes, pero yo digo que la pasión que pone un artista y la creatividad que pone un artista cuando esculpe, cuando pinta, cuando diseña, es la misma pasión, ingenio y creatividad que pone un ingeniero, un físico, un biólogo, cuando mira por el microscopio y manipula las... Ayer estábamos con Rosita, Rosita Isa, que sea pues famosísima, Rosita Isa, ella un ícono en la Argentina, de esos científicos argentinos también del INTA que produjeron ese fenómeno de la vaca que puede producir leche maternizada. Esto que es el satélite más grande y más complejo que se ha construido en la Argentina, donde por primera vez construimos los paneles solares que le dan energía. Y de los 8 instrumentos totales que cuenta este satélite, 5 son diseñados, ejecutados, todos por argentinos. Y el ensamble de todo se hizo aquí en la Argentina. Esto no me lo contó nadie, lo vi yo cuando visitamos en el sur el INVAP y nos encontramos ahí, estaba esto que estamos viendo lanzarse ahora, yo lo vi en el vientre. Si uno puede hablar, y yo le decía a la doctora recién, Torruso, que era como un hijo, y ella lo sentía como un hijo. Yo quiero decirles que a este hijo, a estos científicos argentinos, los vi en el vientre, lo vi en el laboratorio, cuando lo estaban armando. Había también científicos estadounidenses de la NASA que estaban en ese momento con sus blancos guardapolvos, me acuerdo muy bien cuando visitamos allá, y la verdad que siento mucho orgullo y además mucha esperanza de lo que podemos hacer los argentinos. Hace apenas 10 años lanzábamos piedras y hoy estamos lanzando cohetes y satélites al espacio. Díganme, díganme si uno no es para sentirse contenta y orgullosa. Y miren que me pasan cosas como para no sentirme contenta ni feliz, pero la verdad que estas cosas me parecen las que reflejan al verdadero país, al país que nos quieren ocultar, al país que nos quieren distorsionar. Esta es la Argentina que nosotros tenemos que mostrar todos los días. Esos chiquitos con sus netbooks y con todos los aparatos enseñándole lo que son las actividades espaciales para formar nuevos científicos, que necesitamos además que nuestros chicos dejen de estudiar tanta abogacía, miren, se lo dice una abogada, tanta abogacía y contadores que tenemos para hacer dulce. ¿Vieron qué cantidad de abogados y contadores que tenemos argentinos? Y psicólogos. Pues es que, sí, no, es una cosa que debemos, algún día debemos, vos sos de las dos, Aníbal Fernández, algún día deberemos decir que tenemos esa cosa, esa compulsión por ser abogados, contadores o psicólogos. Estábamos para análisis y miren que me involucro para que nadie se sienta afectado porque soy abogada y estoy contenta de ser abogada, pero yo quiero ahora muchos ingenieros, quiero muchos biólogos, quiero muchos físicos, porque ahí está el futuro y ahí además está para los chicos la salida también laboral. Pueden decirlo muchísimos chicos de ingeniería electrónica o de ingeniería en petróleo que hoy están siendo también becados por empresas que los están esperando que terminen su carrera para que, bueno, con esas becas le devuelvan los servicios durante un determinado lapso y luego queden, por supuesto, a disposición con su carrera. Pero es tan importante que nuestros chicos vean las posibilidades infinitas que dan estas nuevas, que no son nuevas carreras, sino que es la reforma, es un nuevo tiempo. Las carreras se han ido adelantando. Nosotros seguimos con las leyes, muchas apenas modificadas, de Roma, y miren por dónde van ellos. Miren por dónde van ellos. Nosotros tenemos un código civil que fue el código napoleónico. Y miren por dónde van los físicos. Estamos con Napoleón, los abogados todavía. Miren por dónde van los ingenieros, los biólogos, los científicos, los veterinarios, los médicos. Yo creo que ese, sinceramente, es el futuro. Y por eso las becas del Bicentenario han apuntado precisamente a todas esas carreras. Así que nada, hoy es un gran día para todos los argentinos. Disfrutémoslo porque realmente, a pesar de las cenizas, porque además va a servir para medirnos las cenizas también. El satélite también va a servir, lo decía Juan Cruz recién, para todo lo que es la producción agrícola-ganadera también, porque va a poder predecir sequías, ver las salinidades más, cómo va a impactar la salinidad del mar, en fin, toda esa cosa compleja que a los que nos hemos dado por las ciencias sociales tanto nos cuesta acceder, pero que nos fascina. Yo siento una profunda fascinación. Uno siente, siempre se dice que uno siente fascinación a lo que no, hacia lo que no maneja o no conoce o no entiende, porque realmente no entiendo, pero me fascina, lo impulso, lo apoyo y lo voy a seguir apoyando porque sé que ahí está el futuro de toda la Argentina. Gracias y felicitaciones a la CONAE, al INVAP, al CONICET, a la Universidad Nacional de La Plata, a la Universidad Nacional de Córdoba, a la Comisión Nacional de Energía Atómica y a todos los científicos y científicas argentinas. ¡Felicitaciones! Este es un gran día. Gracias.